Bien, amigos, son las 6:01 a.m. aquí en Radio Universidad Veracruzana en este viernes 3 de agosto del año 2018. Escuchamos al excelente guitarrista John William, un poco de jazz, y ahora nos vamos con las noticias con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Sigue las competencias en vivo a las 17 horas y el resumen a las 19:30 horas. Sábados y domingos a las 13 y 17 horas. El deporte vive en Canal 11. Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, gracias que nos acompaña. Último día de transmisiones de Canal 11 aquí en su noticiario matutino desde Barranquilla, Colombia. Gracias que nos ha acompañado a lo largo de estos muchos días. Ya se me perdió de vista cuántos son, que son como 11 o 12, si mal no recuerdo. Pero le agradecemos profundamente que nos haya estado acompañando en nombre de todo ese extraordinario equipo que ha hecho un gran trabajo en lo que corresponde al noticiario, pero también en toda la cobertura noticiosa, en toda la cobertura noticiosa deportiva que hemos llevado a efecto para usted. Es una cobertura que esperemos que le haya dado, pues bueno, también gusto por algo, porque México es oficialmente campeón de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Toda esta segunda parte que veíamos venir un tsunami cubano, pues en honor a la verdad fue sometido por los propios atletas mexicanos que iban ganando medallas, no dejaron nunca de ganar medallas, y me parece que es algo como para que lo consideremos y lo consideremos bien. Ya llegará el momento del qué sí, qué no, de por qué ganó México, ¿no? Que esa es la gran cuestión, que se hizo, que no se haya hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, siendo país sede en Veracruz, no ganamos. Siendo visitantes en Barranquilla, ganamos, y con autoridad. ¿Qué fue lo que pasó? Hay que preguntárselo antes de echar las campanas a vuelo y la confeti y las serpentinas. Hay que preguntarse bien qué fue lo que se hizo bien, pero también qué sigue sin hacerse, que esa es la otra cosa. Y para aquellos que dicen, claro, México campeón de la Centroamericanos y del Caribe, ¿qué les digo? ¿Hay algo que les guste? Si hay algo que les guste, pues avísenos. Pero pues es nuestra región, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a competir a Europa, entonces cambiamos el país y lo ponemos en el centro de Europa. No hay manera, hombre. Esto es nuestra región y esta es la que hay que ganar. El resto, ese es el gran reto que está por delante. Bueno, oiga, aquí andamos. Miss, le mando muchos saludos. Ya el próximo lunes nos vemos por allá. Y si a usted le parece, vámonos con lo más importante. Es día 3 de agosto de este 2018 desde Barranquilla, Colombia. Terminan las transmisiones de El Noticiario Matutino de Canal 11. Vámonos con lo más importante. Este día, a las 19:45 de la noche, es la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. México va a ganar los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Ya se hará oficial hacia la tarde, cuando terminen todas las competencias. Y por lo pronto, pues bueno, le informo. La transmisión de Canal 11 empezará como a las 19:45 hasta las 10 de la noche, con motivo de la clausura. Llevaremos para usted la clausura de los Juegos y, por única ocasión, el noticiario de la noche pasará a las 10 de la noche, exactamente en el momento en que acabe precisamente la transmisión de la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hasta el momento van 3 personas fallecidas por el derrumbe de una mina de mármol en el municipio de Francisco y Madero, Hidalgo. Al ratito los detalles. Todavía se encuentran en el hospital 17 personas tras el accidente aéreo en Durango. Todavía hay muchas preguntas que no han sido resueltas, y pues algunas deben de ser rápidas y otras, pues sí, entiendo que hay que esperar para todo lo que corresponde a la investigación y al análisis. El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en privado con el embajador de China en México, Qiu Shuoqi, quien le manda muchos saludos de parte del primer ministro chino al virtual presidente de México. El Tribunal Electoral iniciará la calificación de la elección presidencial. Es la última fase del proceso electoral 2018. El INE ajustó las multas a coaliciones por irregularidades cometidas en las elecciones federales del 1 de julio. durante 5 días en la Ciudad de México la Feria de las Afores 2018. Orientar a los trabajadores sobre el sistema de ahorro para el retiro. China reitera que ampliará medidas recíprocas en caso de que Estados Unidos imponga más aranceles a sus productos. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, de nuevo les saludamos, gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión aquí en Barranquilla, allá en nuestra cabina, en nuestro estudio, en la Ciudad de México. Le agradecemos profundamente que hoy nos acompañe, como todos los días. Ya el lunes tendremos nuestro noticiario desde nuestros estudios allá en el casco de Santo Tomás, en la calle de Carpio, pero por lo pronto estamos aquí todavía, cerramos la transmisión con varias cosas, con todos los resúmenes que a lo largo del día usted ha venido teniendo de Canal 11, con la ceremonia de clausura, con este noticiario, y el lunes nos vemos por allá, ya todo el equipo de Canal 11. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio IPN 95.7 de FM, también el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Bueno, aquí estamos desde las instalaciones de este hotel, Hotel El Prado, que es uno de los hoteles pues con mayor historia, si no es que el de mayor historia en la ciudad de Barranquilla. Hoy tenemos varias cosas que están interesantes. ¿Sabe quién va, con quién vamos a platicar? Con este muy, me atrevo a decir, como emblemático, como versátil, muchas cosas al mismo tiempo, en verdad, que es el alcalde de Barranquilla, que pues la gran pregunta es ¿por qué no fue candidato a la presidencia de su país? A ver qué nos dice él. Es un hombre, como no se permite la reelección, fue alcalde, pasaron 4 años y volvió a ganar las elecciones y es verdaderamente es popular, ¿eh? Es un hombre muy, muy popular, ya lo verá usted al rato, popular en toda Colombia, pero particularmente aquí en Barranquillo, en la zona también de, aunque no es su zona, la zona de Cartagena. Bueno, mire, este día concluyen los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Nuestros atletas pusieron, en verdad, hicieron creo que un desempeño extraordinario. Ayer hablaba con Liliana, esta muchacha nadadora, que yo me la imaginaba un poquito más baja de estatura, la que ganó 9 medallas. Yo creo que estaba, me dice que medio un 80, está, y además ya ve cómo tienen los nadadores, luego las espaldas, fuerte, guapa, atractivísima, ¿no? Y decía, pues claro que veníamos por todo, dice, y le digo, oye, ¿por qué no ganaste los 50 metros de natación? Entonces da toda una serie de explicaciones sumamente interesantes. Ella, esa es su prueba, pero no venía a, ¿cómo le diría yo?, a demostrarlo en esta prueba, porque ella está en la siguiente etapa de lo que debe de seguir. Y resulta que le apareció una roommate con la que tiene una muy buena relación, que es una extraordinaria nadadora colombiana que le ganó en el, como dice, le dije, en el toque, no dice con las uñas. Dice, pero bueno, pues esto así es, pero no es para ella una derrota en sentido estricto. La derrota no estaba ahí, pero dice, lo que estaba batallando es lo otro. Y las 9 medallas que ganó, pues en buena medida lo indican. Una sola nadadora. Eso hace mucho no pasaba. Bueno, ¿cuántos oros tiene hasta este momento México? 131, 116 platas y 86 bronces. Sé que por ahí alguien dice que Colombia tiene más bronces que México. ¡Ay! Cuesta trabajo de repente entender algunas cosas. Bueno, solo quedan 3 disciplinas. Básquetbol, tiro con arco que puede ganar México, básquetbol estamos fuera, lamentablemente, y el maratón que también algo podría pasar, ¿no? Sobre todo, vamos a ver cómo le va a las mujeres ahí en estas pruebas. Bueno, lo que queremos demostrarle a continuación es este video, que creo que le puede dar una idea para que usted se quede con algo de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con esto empezamos y esta es nuestra imagen del día. que escribe a nuestros deportistas en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Como yo siempre digo, es siempre muy importante estar con los que ganan, pero hay algunos que quedan en segundo y en tercer lugar que, créame, son dignos de toda nuestra atención. En cuarto, quinto lugar, les contábamos ayer la historia de Brandon, el luchador, les contábamos el mexicano que quedó en tercer lugar en el triatlón, pero no pudo ganar medalla porque resulta que no se le puede conceder más de 2 medallas a un país, y México había hecho el 1-2 después del gran esfuerzo que hizo. Muchas historias por contar. Lunes 8 de la noche en Canal 11 vamos a tener una mesa con los principales actores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe bajo esta pregunta: ¿por qué ganó México? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y qué sigue sin hacer? O sea, no podemos echar todo en la euforia, por más que hoy estemos satisfechos con este gran equipo que tiene México. Bueno, vámonos a nuestra terca realidad. 6:15 aquí en Barranquilla y le contamos. El derrumbe de una mina de mármol en Hidalgo ha dejado hasta el momento 3 personas muertas. De acuerdo con el gobierno de Hidalgo, en primera instancia se recuperó el cuerpo de la primera víctima y horas después el gobernador Omar Fayad informó vía Twitter que se sacaron a otros 2 cuerpos, 2 personas más entre los escombros. Los hechos ocurrieron en el municipio de Francisco y Madero. Este es al centro del estado, en el Valle del Mezquital. Esto fue cerca de la 1:30 de la tarde. Hay diferentes versiones de lo que pasó. Al momento, como sea, continúan los trabajos de búsqueda de más víctimas, y ya que se presume que al momento del derrumbe había más personas que transitaban en un vehículo por uno de los caminos de la mina y habrían quedado atrapados bajo toneladas de tierra y roca. En el lugar trabajan elementos de emergencia de los municipios de Progreso, de Obregón, de Mixquiguala y de Francisco y Madero. Pese al difícil acceso por las condiciones del terreno, le podemos decir que ahí el gobernador, siguen trabajando. El gobernador del estado, Omar Fayad, lamenta los hechos y afirma que su gobierno apoya a las familias afectadas y al rescate de quienes se reportan hoy como desaparecidos. Otro caso de un asunto muy delicado que nos pasó el lunes en nuestro país. Fue el caso del avión de Aeroméxico que se accidentó en Durango. Aún están hospitalizadas 17 personas, 13 se encuentran en observación y 4 se reportan en situación delicada, pero estable. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició la remoción del avión que se accidentó en Durango el martes pasado y resguardará los restos para su inspección pericial detallada. Ratificó que ya cuenta con las cajas negras de la aeronave, en las que se concentran grabaciones de voz y datos que serán procesados para determinar las causas del problema ocurrido al momento del despegue en las inmediaciones del aeropuerto Guadalupe Victoria. La dependencia indicó que al día de hoy se reportan 17 personas hospitalizadas, de las cuales 13 se mantienen en observación y 4 en situación delicada pero estable, entre ellos el piloto del avión y una menor de edad. Al respecto, autoridades del Hospital 450 de Durango, donde se encuentra precisamente el piloto Carlos Galván Meirán, responsable de la maniobra que impidió que este accidente se convirtiera en una tragedia, pues no murió nadie, indicaron que el herido ya despertó moviendo piernas y brazos, por lo que son pocas las posibilidades de que quede parapléjico como se aventuraba inicialmente. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que apoya directamente a los 65 pasajeros de otros países que volaban en el avión, originarios de Estados Unidos, Colombia y España. El Instituto Nacional de Migración indicó a su vez que facilitará los documentos correspondientes a los extranjeros que perdieron sus papeles en el vuelo, para que puedan renovar su acreditación como residentes legales o bien como visitantes de México. 11 Noticias, Cintia Contreras. Bueno, otros asuntos. El día de ayer, en estas visitas que le andan haciendo mucha gente o pretende llegar, en fin, algunas formales, otras que hay que hacer, otras de mucha gente que quiere acercarse allá a la Roma, como diría Magú, todos los caminos llevan a la Roma, pues ayer hubo visitas importantes para el virtual presidente de México. China quiere realizar más inversiones en México. El embajador del país asiático se reunió ayer con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. México y China estrecharon este jueves sus lazos comerciales y amistosos. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en privado con el embajador de la República Popular de China, Qiu Shaoqi. Este último invitó al tabasqueño a participar en una feria comercial a realizarse en Shanghái el próximo mes de noviembre, en donde solo están convocados 10 países. Es una exposición muy grande a nivel global de productos para el mercado interno chino. Es decir, no es una exposición para exportar, sino para importar. Y hay 10 países invitados especialmente, uno de ellos es México. El futuro canciller mexicano explicó que el objetivo para la próxima administración es nivelar la balanza comercial que existe entre ambas naciones a través de proyectos de inversión, comercio y desarrollo. El objetivo prioritario es reducir el desbalance que en este momento nos es desfavorable. Es decir, la diferencia entre lo que exportamos e importamos de China rebasa el 8-1. Nosotros estamos importando muchísimos aparatos de telefonía, estamos importando computadoras, circuitos integrados y estamos exportando principalmente productos de la industria automotriz. La intención, dijo Marcelo Ebrard, es que cada vez haya más productos y servicios mexicanos en China. En primer lugar, tenemos que analizar los sectores de la economía china que está creciendo, por cierto, y que, como ustedes saben, se ha expandido su mercado interno de manera muy relevante, los sectores en los que México tiene productos y posibilidades comerciales que ofrecer. Hay muchas. Bastaría con señalar no solo el aumento o el incremento muy relevante en todo lo que tiene que ver con la industria automotriz y aeroespacial, que China ya es una potencia en la materia, sino también en materia de turismo. El embajador chino es el primer diplomático que se reúne con Andrés Manuel López Obrador y se espera que en los próximos días habrá más encuentros con otros embajadores de América Latina, el Caribe, Asia y Europa. 11 Noticias, Atlante Muñoz. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iniciará este viernes la calificación de la elección presidencial. Se trata de la última fase del proceso electoral 2018. En sesión pública, los 7 magistrados analizarán más de 280 juicios de inconformidad interpuestos contra los resultados de la elección presidencial. La mayoría de estas impugnaciones, le debo decir, fueron hechas presentadas por el Partido Encuentro Social, que como usted sabe está virtualmente perdiendo su registro, el mismo instituto político que en coalición postuló, recordar usted, al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Una vez resueltos todos los juicios de inconformidad, el Tribunal Electoral tendrá los cómputos distritales definitivos y procederá a realizar el cómputo final. Todo este proceso, es muy importante que lo veamos, terminará con la declaratoria de validez de los comicios del 1 de julio y se procederá a la entrega de constancia de mayoría a los ganadores de las elecciones. Déjeme decirle algo final. Todo indica que habrá una nueva mirada sobre la multa que el INE le impuso a Morena sobre el tema de el fideicomiso de apoyo a los a las personas que están pues todavía no con todo el problema encima por los sismos. Todo parece indicar que eso va a cambiar de lo que dijo el INE, que el tribunal lo va a echar para atrás. Y esa es una. La otra que le puedo adelantar es que en un periodo de máximo el 15 de agosto tendremos presidente electo formalmente y le darán su constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador. A las 6:23 aquí en Barranquilla, 6:23 en hora del centro. ¿Dónde andas, mi querido Marcos? ¿Cómo te fue ayer? Y pues sí, tuviste razón, México será el campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Javier, muy buenos días, te saludo con gusto, sí. Algo que no pasaba desde San Juan 1966, que México se coronara en Juegos Centroamericanos con la presencia de Cuba. Muchos dicen que el deporte cubano está en una debacle. Yo digo que no, que a final de cuentas también es muy, muy meritorio lo que hizo la delegación mexicana con todos estos jóvenes, la mayoría de ellos debutando en Juegos Centroamericanos. Solamente hay 3 medallistas olímpicos, Javier. Eso habla obviamente de que están haciendo bien las cosas en muchas cosas, por ejemplo en la natación, en deportes donde somos potencia, como en tiro con arco, respondieron, el taekwondo respondió, es decir, hubo muchas cosas, los clavados respondieron, entonces se mezclaron muchas cosas, pero bien, muy destacada la actuación histórica, la actuación de la delegación mexicana. Y vamos a hablar precisamente de ayer de tiro con arco, porque hubo tres medallas de oro, 2 de ellas por conducto de Alejandra Valencia, esta atleta. Se quedó en el primer lugar en arco recurvo individual y además junto con Ernesto Borman se quedaron con el oro en la modalidad de equipos mixtos. Así que vamos a escuchar a Alejandra Valencia. Pues primeramente fue una competencia muy buena para mí. Los 3 aspectos que siempre ando buscando en una competencia para poder sentirla bien, los logré. sea, hubo muy pocos errores, los puedo contar con la mano. Realmente no hubo tantos. Y la sensación que tuve, los resultados y más que nada la técnica también fueron muy buenas. Entonces eso es lo que siempre ando buscando en las competencias y pues se pudo dar en esta. La tercera medalla de oro llegó por conducto de Luis Álvarez, el baja californiano. Se impuso en la final al colombiano Daniel Betancourt. Así que una buena medalla para quien de cariño le dice el abuelo. Así que vamos a escuchar sus palabras. Esa última flecha hubiera esperado que fuera un poco mejor, pero pues bueno, fue lo suficiente. Muy, muy bien. Ha sido una semana difícil. De hecho, ha sido un año difícil. Por situaciones, por lesiones. Al final fue un buen día. Y pues muy, muy contento, la verdad, de estar aquí. Muy contento de que mi familia esté aquí apoyándome. Y pues la verdad que nada más queda seguir adelante. Como siempre lo he dicho, seguir adelante siempre va a ser la clave de todo. Se cortó la llamada. Bueno, pues ahí estábamos en el enlace con mi compañero Marcos García con el recuento de lo que fue esta actividad deportiva. Y continuamos desde aquí, desde la Ciudad de México. Les platico, en el rugby 7 varonil, México se queda con la medalla de plata al caer 14-21 ante Colombia. Contento porque son mis primeros Juegos Centroamericanos. Entonces ganar una medalla de plata es un gran logro. Sin embargo, pues sí te quedas con un poquito de mal sabor de boca porque vienes buscando la de oro, ¿no? En el femenil también se tuvo una destacada participación al quedarse con la medalla de bronce tras derrotar a la Guyana Francesa 12-0. Es un sueño hecho realidad, no fue fácil. Detrás de todo esto hay mucho trabajo duro, mucho entrenamiento y pues personas que tienen el corazón. El rugby en México le ha costado trabajo, pero cada triunfo es subir un peldaño más. En el lado sincronizado, México gana su séptima medalla de oro al terminar en el primer lugar en la modalidad de equipo técnico. Estamos súper felices, la verdad es que sabemos que estas 7 medallas eran el objetivo y también sabemos que es un paso para la clasificación a Tokio, entonces súper orgullosas con este resultado, era lo que esperábamos, muy felices. Pues buena jornada para México. Marcos García, estamos de vuelta contigo allá en Barranquilla. Te mando un abrazo, Marcos. Gracias, Lupita, igualmente. Y vamos a repasar lo que sucedió también en el tenis, en donde la Copa de Naciones, el equipo femenil se quedó con la medalla de plata al caer 2-0 ante Colombia. Así que vamos a escuchar a Yulana Olmos, una de las integrantes del equipo femenil. Yo estaba súper cansada todo el partido. Ya cuando empezamos en segundo set me sentí como un segundo aire, empecé a correr más y agarrar más pelotas y ahí estaba muy cerca en el tercero, o sea, 4-2, 40-0 para ponerme a 5-2, pero ella falló unas bolas y agarró un poquito de ritmo y ya empezó a jugar bien y al final ella sí jugó mejor. Un poquito la experiencia. Oh, Javier, y en estos momentos se está llevando a cabo la última prueba de atletismo, el maratón, allá en Puerta de Oro. Hay dos representantes en la rama varonil, Daniel Castro y Daniel de Jesús, y Maday Pérez y Adriana Zúñiga en las mujeres. Regreso contigo, Javier. Muchas gracias, Marco. Saludos, Guadalupe. Un gran saludo allá hasta la Ciudad de México. Ya aquí andamos. Bueno, vámonos cuando son las 6:28 en el centro, una pausa. Después de la pausa, primeras planas, algunas columnas y hay varias cosas que tenemos. A las 8:30 aquí, el alcalde de Barranquilla, a ver qué le parece este singular y atractivo personaje. Pausa. Hoy en el camión vi cómo un señor le estaba acariciando la pierna a una niña y ella estaba asustada. Vi cómo la maestra estaba obligando a un niño a que la tocara. En la fiesta vi cómo mi cuñado sentó a mi sobrina en sus piernas y la comenzó a tocar debajo de su ropa. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Me callé. El abuso sexual infantil es un delito y no decir nada te hace cómplice. No te calles. CONAPO, Secretaría de Gobernación. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Centro, queridísima Fabiola, te mando saludos allá hasta la Ciudad de México, y si le parece, vámonos con las primeras planas de algunos diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar, si le parece, el día de hoy con el periódico La Jornada. La Jornada consigna en su principal titular lo siguiente, consigna que incauta al cartel Jalisco 120 kilos de cristal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta fue una noticia ayer sumamente importante, en todos lados andaba, porque como sea, fíjese el tamaño de este cargamento de droga en el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fíjese cuánto vale en el mercado este cargamento, vale 76 millones de dólares en el mercado, para que usted se dé una idea de lo que hoy consigna La Jornada, que fue uno de los asuntos más importantes. Bueno, también ahí vemos algunas cuestiones, lo tiene usted, que la entrevista, una entrevista con este niño que ha llamado tanto la atención, que ahí lo ve en su casa, es el niño más joven que ha entrado a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ahora sí que es el futuro, me atrevo a decir, ¿no? El futuro de la UNAM, pero ve usted la edad y la cara del niño, ¿no? La cara del niño es verdaderamente es un escuincle, perdóneme que lo diga en el mejor sentido de la palabra, que quede claro, ¿no? Porque luego últimamente estamos muy inquietos, a veces con justa razón, en el uso del lenguaje. Bueno, hay también del lado derecho del periódico que usted alcanza a ver algunas noticias de este día, que van igual desde las actividades de Andrés Manuel López Obrador hasta mucho de lo que ha pasado en las últimas horas en el país. Y del lado izquierdo de la foto del niño, pues algunos de sus conceptos y de lo que él piensa y por qué acabó tomando esta decisión y cómo la UNAM lo acabó recibiendo, diría yo, con las puertas abiertas, como luego se dice de manera de lugar común, pero al fin y al cabo eso es. A mí me causa una muy muy grata impresión el niño, no sé usted, ¿no? Porque al fin y al cabo nos da para precisamente pensar en el futuro del país. Bueno, pasamos ahora al Universal. Sin aviso, el SAT traba descargas de facturas. Dice que es para proteger a los contribuyentes, que es el tiempo, fíjese, el tiempo para realizar el proceso pasó de 3 minutos a 48 horas. ¿A qué se debe todo esto? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Entre otras razones, algo que se pone en la mesa como un asunto de enorme relevancia en este sentido del por qué se están dando las cosas de esta manera es fundamentalmente lo que le digo, el proteger precisamente es lo que dice el SAT al contribuyente. Ya vio ahí a López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ya lo vio en esa foto. Algunos dicen que está cambiando ya su imagen, y si se da cuenta dicen que hasta esa imagen que estamos viendo ahí es una imagen que parece Benito Juárez. Yo no sé si lleguemos hasta tanto, pero ya sabe, con el pelo un poco así como lo traía Benito Juárez, sentado, recargado. Dicen que ha ido cambiando su imagen precisamente en la búsqueda de tener una como tener una, me atrevo a decir, una imagen más de menos de candidato y ya más de presidente, ¿no? Más del hombre que va a gobernar el país en los próximos años. Bueno, ese es uno de los asuntos. Otro es que en el PRD dicen, ¿y yo por qué? O sea, yo no tengo nada que ver, asegura el señor Granados, no asume la derrota del PRD, ¿yo por qué? Dice. Bueno, y otra de las cosas que tenemos es que del lado izquierdo, a la izquierda es lo que son las cosas, a la izquierda de su pantalla, al lado derecho de López Obrador, fíjese nada más, alista Tribunal Electoral revocar multa a Morena. Y dice, considera que el INE no fue exhaustivo en la investigación del fideicomiso para apoyar a damnificados del sismo. ¿Cómo ve? O sea que 197 millones, pueden no ser 197 millones, puede que la multa no proceda, pueda que digan que todo estuvo bien con el fideicomiso, puede que todo se olvide y que entonces Morena tenga un gran triunfo y todos los que han criticado o hemos sido críticos de lo que pasó, pues nos quedemos en un palmo y que los que defendieron la causa, pues digan, se los dije. Pero bueno, aquí es una mirada más sobre el asunto. Bueno, ahí está Luisa María Alcalde. Se acuerda que yo le he dicho varias veces que este puede ser uno de los funcionarios más atractivos, porque Luisa María va a ser la próxima secretaria del Trabajo. Por lo pronto, a esta secretaría también le van a cambiar de nombre. Ya ve que se llama Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahora se va a llamar Secretaría del Trabajo y el Empleo. Y un muy buen personaje que es esta mujer, escuela y empleo para 2.6 millones de jóvenes. ¿Qué más tenemos? Que mueren tres por derrumbe de la mina de mármol en Hidalgo, a la derecha de su pantalla, a un lado de la entrevista con el señor Manuel Granados, que dice, yo por qué no asumo la derrota de mi partido. En la parte superior, la serie protagonizada por Michael Brown busca mostrar la realidad en Latinoamérica. Falco, retrato de un policía. Apagado festejo patronal a casi un año del 19 de septiembre, el templo de Nuestra Señora de Los Ángeles espera restauración, dicen que no estuvo muy movido, y el niño genio que Carlos Antonio Santamaría, que es el niño que le decía yo que es entrevistado ahí por el periódico La Jornada, también es entrevistado por el periódico El Universal. 12 años, va a estudiar física biomédica, es el más joven en la historia de la UNAM. Vamos ahora al periódico Reforma. Reforma plantea, azotan a Guerrero 19 grupos armados, hay presencia en 36 de los 81 municipios del estado sin control, y ahí tiene usted este mapa, un mapa que alcanza uno a apreciar muy bien, en donde se ve la zona, ¿no? Tierra Caliente, Chilpancingo, Centro Montaña. Ese rango rojo que usted ve, zona de trasiego y producción de droga. La zona amarilla, municipios con presencia de grupos armados, que está Michoacán, está la zona cercana al centro de Guerrero, Acapulco incluso, y arriba, lo alcanza usted a ver, está también el Estado de México. ¿Qué más tenemos? Del lado izquierdo, obstruye Pemex importar amoníaco. Una entrevista que me pareció muy interesante, con Carlos Ramírez Marín, dice, Morena debe entender que ganó la elección, no de un golpe de Estado, y debe fortalecer las instituciones, lo dice el priista Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Tendrá la Liga MX Sunday Night o domingo en la noche, para que Paulina Chavira no nos diga? O sea, el domingo en la noche. ¿Qué quiere decir? Que lo que se presume es el mejor partido de la semana, se va a jugar el domingo a las 8 de la noche. Entonces, este domingo, no sé bien, la verdad, quién juegue, pero se va a jugar a las 8 de la noche con el fin de, pues se supone, ¿no?, jalar audiencia. ¿Qué más tenemos? Que a la UNAM a los 12 años, este tema que está en todos lados, también que siembran un plantón integrantes del Frente Auténtico del Campo, plantón frente a la Zagarpa, y del lado derecho ahí, hoy es Día de la Chela. ¿Qué, la vamos a festejar? ¿Le vamos a cantar las mañanitas o lo vamos a festejar como se merece? Bueno, 3 de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, etiquetas artesanales, el diccionario de las categorías y mucho más. 110 millones de hectolitros se llenarían 10 veces el Estadio Azteca, la producción de México en 2017. Somos el cuarto productor del mundo y primero en exportación. En México hay 230 cervecerías artesanales. Bueno, hunden arancel, 43% venta de acero. También tenemos que amaga a Bartlett a contratos de la IP, que es algo de lo que habría sido autoritario después de cables descalificados de la Embajada de Estados Unidos en México, revelan que previo a la elección de 1988 existía la convicción de que si el entonces secretario Manuel Bartlett era elegido como candidato del PRI, sería un presidente autoritario. Parte superior, Bueno, ya es viernes, inspirada en Momo. Este domingo se estrena desde El Caparazón de la Tortuga, obra infantil, danza, 54 compañías de 26 países, Pueblo Mágico, en la Feria de Manzana de Zacatlán de las Manzanas, es un buen lugar, el Teatro Plan de la Historia, tres amigos desempleados que rebasan los 40 años, y Cruz Azul Tigres, este sábado a las 9 de la noche en el Estadio Azteca. Vamos a continuación con el proyecto Milenio. Incautan droga cristal por 76 millones de dólares, dije bien, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es la nota que le decíamos que también trae la jornada. El cargamento de 120 kilos de metanfetamina provenía de Jalisco e iba dirigido a Australia. Hallan cuerpo decapitado cerca del penal de Chalco, cadáver en auto en esa y dos encobijados en la Ciudad de México. Ahora sí, bienvenida a la terca realidad, ¿no? Eso es, caramba, nuestra cotidianidad. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Crisis sin fin, este es el caso del conflicto de Nicaragua, con esa fotografía que usted ve. Reducen al INE multas a partidos. Encuentro de 25 minutos entre Andrés Manuel López Obrador y el embajador chino. Y también un especial del diario, que es la mancha del sargazo, que se extiende a través de 480 kilómetros del Caribe. Imagínese, más allá de México, Acapulco, para que usted se dé una idea, porque Acapulco son como 400 kilómetros, ¿no? Imagínese, de México, ¿a qué será? No, pues más allá, ¿qué? Le diría, para que se dé una idea, como de México yendo a Acapulco, pues sería como de México hasta allá en la carretera Zihuatanejo. Todo eso, imagínense los que conocen estas zonas o más o menos intuyen, lleno del sargazo. Bueno, parte superior, la UNAM lo acepta en físico-biomédica, el niño al que hemos hecho referencia. Cosecha histórica de México, 131 oros en Juegos Centroamericanos, gran triunfo de México. Vámonos a continuación al periódico Excelsior. El periódico Excelsior trae sindicato de Pemex, tapa sus salarios, litiga contra transparencia. A través de amparos contra solicitudes de información, el gremio petrolero impide a los ciudadanos conocer los montos de recursos que le proporciona la empresa. Gremios burócratas duplican beneficios. Del lado izquierdo, dan golpe millonario a narcos, lo que hemos hablado de este golpe de 120 kilos de cristal decomisados en la Ciudad de México. Está bravo eso, ¿eh? Y también en la parte inferior, abajito, Libros PA, la banda, a partir de hoy Iztapalapa tiene una librería del Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Cultura, diseñada por Alberto Kalash. El espacio mide solo 80 metros, pero ofrece 40 mil ejemplares para ir a ver. Esta señorita es una actriz turca que se llama Kansu Dere, que protagoniza una serie que se llama La Madre. ¿Qué más tenemos? Que en la parte inferior heredarán al nuevo gobierno colchón récord de recursos. También que el niño que entra a la UNAM, que para todos nos llama gratamente la atención, entran acciones los profesores en toda esta historia que están haciendo algunos medios, en este caso Excelsior, entra en la parte que corresponde a la acción de los profesores. Papa anula pena capital en doctrina y también que Apple se convirtió ayer en la primera compañía estadounidense en alcanzar $1 billón solamente en valor bursátil. Y aparece por ahí el médico en tu casa, será revisado porque al priorizarlo el actual gobierno provocó que se descuidara el servicio de atención inmediata, es lo que dice Oliva López Arellano. Vamos cerrando y dice el señor Menes, que juega récord, que juega en el América, dice: no me voy sin ser campeón, es lo que dice, recuerda que está lesionado. También que la Volpe, Egipto eligió bien respecto a Javier Aguirre. Canelo, soy mejor que el Jovan. ¿Usted cree que es mejor que el ucraniano, el Canelo? Yo digo que la verdad que quién sabe, pero así con la autoridad, con lo que dice el Canelo, de repente me hace dudar. La pasada pelea yo vi otras cosas. Bueno, pocos goles para tantos tiros. También lo quieren en Turquía ahora Héctor Moreno. Y al fin la NFL está de regreso. ¿Por qué razón? Porque la NFL... No, perdón, yo dije Méndez el del América y es Méndez el del Cruz Azul. Perdóneme, ahí tuve una equivocación, porque creí que era Méndez, pero es Méndez. No me voy sin ser campeón, este jugador del Cruz Azul. Y la otra cosa es que ya regresó el fútbol americano profesional. Ayer fueron partidos de práctica, ganó Ravens, creo, ¿no? Ahí, ¿sí? ganó Rebels. Bueno, vámonos ahora, si le parece, con algunas columnas. Son las 6:44 en la hora de Barranquilla y en la hora del centro. Vamos con el Universal. Christopher Domínguez, 1968, El Miedo. Se van cumpliendo las efemérides del 50 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, con sus lecciones, heroísmos, mentiras piadosas y espejismos de sus beneficios, y quedan ya pocas dudas. El régimen autoritario de la Revolución Mexicana recibió un golpe simbólico del cual nunca se repuso, perdiendo su legitimidad ante las élites en formación. Esos jóvenes estudiantes que salieron a marchar y fueron reprimidos en vísperas de aquellos Juegos Olímpicos llamados a festejar. Gracias a Díaz Ordaz, el retardo ingreso de México en el supuesto banquete de la civilización, librándose así de su mala fama de nación bárbara y pendenciera. El golpe sufrido en la línea de flotación del gobierno fue de un impacto cuya magnitud lo fue resquebrajando lentamente. Obligó al presidente Echeverría a impostar una apertura democrática que, bautizada en sangre el 10 de junio de 1971, solo sirvió para liberalizar la censura periodística y dar a los intelectuales el derecho al disenso público. El 68 tampoco modificó el sistema de partidos ni democratizó el sistema político, lo cual solo ocurrió 20 años después, cuando, contra la opinión prevaleciente en la izquierda, el PRI se desgajó y nació el neocardenismo. El 68 sacó a las calles la porción más crítica de la sociedad, a los estudiantes, sus maestros y a los padres de familia, hartos de la beatería oficial. Pero no fue un movimiento popular, pese a que la llamada memoria histórica lo rememoró como tal. La brutalidad del 2 de octubre derrotó al movimiento, pese a que hubo algunos personajes del régimen que hubiesen preferido negociar, y dotó a la izquierda de un capital humano. La mañana del 3 de octubre, salvo por el titular de Excelsior, que hablaba de un tiroteo en Tlatelolco y algunas muestras aisladas de indignación, fue como cualquier otra mañana, pero algo invisible había cambiado para siempre. Buena reflexión hoy de Christopher Domínguez allá en el periódico El Universal. De ahí vamos al periódico Milenio. Héctor Aguilar Camín suscribe lo siguiente: México sueña y se siente bien. Siempre pensé, lo escribí en estas páginas, que el gran acierto de López Obrador es haber leído, bajo la superficie de incredulidad y hartazgo de los mexicanos, unas ganas enormes de creer, la urgencia de esperanza. Nunca creí que tanto las elecciones de julio fueran un himno político a las ganas de creer. Véanse los registros de consulta Mitofsky. 3 de cada 5 mexicanos tiene hoy sentimiento de alegría, felicidad, satisfacción y confianza. Son sentimientos normales, desde luego, en los votantes ganadores, que son la mayoría absoluta del país. Menos normales son sus expectativas desbordadas. 2 de cada 3 mexicanos esperan que los problemas fundamentales de la economía, la política y la seguridad pública se resuelvan en el primer año del nuevo gobierno. Son las ganas de creer llevadas a pensamiento mágico. Las ganas de creer también las certidumbres sobre la efectividad de las medidas anunciadas por el futuro gobierno. Por ejemplo, para reducir el gasto público, un 71% de los encuestados por el Gabinete de Comunicación Estratégica cree que reducir el sueldo del presidente a la mitad es importante o muy importante para reducir ese gasto. Un 82% cree que tendrá un gran impacto cancelar las pensiones a los expresidentes. El número de crédulos crece con la escolaridad. Cree más la gente con estudios universitarios que la de baja escolaridad, lo cual quizá avala la certidumbre del futuro presidente de que el pueblo liso y llano es sabio. Sabemos de cierto que nuestros problemas no se arreglarán en un año y que bajar el sueldo o cancelar las pensiones presidenciales no tendrá un impacto significativo en el gasto público, pero enormes mayorías creen eso. México está en modo sueño y se siente bien. Ya le hacía falta el despertar. Hoy Aguilar Camín en Milenio. Pasamos ahora con el financiero Edna Jaime. De fideicomisos y corrupción, dice Edna. En los días posteriores a los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017, Change.org lanzó una petición al Instituto Nacional Electoral a fin de que se donaran los casi 7 mil millones de pesos de las prerrogativas de los partidos políticos a las víctimas de los sismos. La mayoría de los partidos manifestaron su intención de donar recursos provenientes de su financiamiento público a la causa. El INE tuvo que aclarar que no era viable que el gasto etiquetado para los partidos se destinara a otros rubros. Se definió entonces como mecanismo alterno que los partidos renunciaran ante el INE a la totalidad o a parte de sus prerrogativas. Morena optó por la constitución de un fideicomiso privado, al cual se donaron 70 millones de pesos. El INE impuso una multa al partido por 197 millones de pesos. La resolución ha sido impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se está en espera de la sentencia. Actualmente el gobierno federal reporta la existencia de 374 fideicomisos, los cuales concentran más de 835 mil 477 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación advierte que los fideicomisos permiten evadir normas de adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y servicios. El hecho es que el fideicomiso relacionado con Morena ha terminado por amargar la celebración previa a la entrega de la constancia de mayoría, la sugerencia de fundar Centro de Análisis e Investigación, es que el próximo gobierno debe comenzar con diagnósticos de los fideicomisos de los cuales se tiene registro, así como aquellos que, sin ser públicos, tienen impacto en intereses públicos y establezca y haga cumplir obligaciones de transparencia, así como controles y vigilancia sobre ellos mismos. Esta será una buena manera para que el próximo gobierno se saque esta espina, una que sin duda lastima su presumido halo de integridad. Es Edna Jaime, en el periódico El Financiero. Cerramos con algo que está muy divertido, que tiene que ver con fútbol a la manera de Juan Villón. Se llama Crucifixión, pero vea usted cómo lo puso de título él. El 26 de julio, a dos meses de la Champions, el entrenador Jürgen Klopp habló por primera vez del partido que acaso no saldrá jamás. En la final de Kiev, su equipo, el Liverpool, perdió 3-1 ante el Real Madrid. Quien fracasa busca, si no excusas, al menos explicaciones. Y el técnico alemán ha encontrado un villano para la debacle, Sergio Ramos, el jugador más expulsado en la historia del Real Madrid. Después de media hora de juego, el defensa arrolló a Mohamed Salah en una especie de llave de judo que obligó al delantero egipcio a salir del campo con lágrimas en los ojos, y entonces el Liverpool, así, perdió a su principal atacante. Poco después, Ramos propinó un codazo al portero Loris Karius y ya nada fue igual. El Liverpool sometió a su jugador a pruebas médicas y dio a conocer que, en efecto, había padecido una conmoción. Para entonces, ya había sido ultrajado por gente que no conocía ni quería conocer la verdad. Tiempos de crucifixión en el Gólgota digital, en la genealogía de la moral, Nietzsche explica que la situación de derecho permite juzgar impersonalmente las acciones, evitando las venganzas personales y el insensato furor del resentimiento. La Inquisición viral transgrede este principio. Las más recónditas pasiones distorsionan lo sucedido y construyen un suceso paralelo, imposible de revertir. Las protestas de Klopp ante la agresión en las canchas y en las redes sociales tienen un sólido fundamento. Con todo, acaso, también él contribuya a distorsionar un encuentro donde su equipo fue inferior. Manuel Llavó escribe con pertinencia en El País. Dentro de dos años, el partido habrá sido ya un combate que Ramos ganó dando cabezazos sin que las fuerzas del orden pudiesen detenerlo. Malos tiempos para la lírica, escribió Bertolt Brecht en Los albores del nazismo. Malos tiempos para la verdad, diría hoy. Una reflexión muy a la manera de Juan Villoro. Bueno, ahora son las 6:53 en la hora del centro, y en conversación que tuvo Loretta Ortiz con Canal 11, Daisy es la coordinadora de los foros para la pacificación de México, habló del paquete de normas en materia de seguridad que el gobierno entrante presentará al Congreso. La amnistía propuesta para la pacificación en la próxima administración será acotada y no contemplará a homicidas ni a ninguno de los 122 objetivos criminales prioritarios del gobierno de la República en el combate a la delincuencia organizada. Adelantó a 11 Noticias Loretta Ortiz Alf, coordinadora de los foros para la pacificación de México, que iniciarán el martes de la semana próxima. Ninguno de ellos, ninguno, con absoluta seguridad. Amnistía no significa impunidad. Y hay también normas internacionales que impiden que se dé precisamente esa impunidad. Al revés, es el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, nos obliga a esas personas a que cumplan sus penas. La también integrante del que será el Consejo Asesor para la Pacificación del país en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aclaró que la amnistía acotada dependerá, en todo caso, del resultado de los 18 foros y de escuchar a víctimas, ciudadanía y expertos. Si se habla de una ley de amnistía, no se habla de que van a permitirse, o sea, se van a liberar a los delincuentes del crimen organizado. La amnistía estaría acotada y tendríamos que tener una ley aprobada por el Congreso de la Unión. De estos foros que arrancarán en Ciudad Juárez, Chihuahua, precisó Ortiz Alf, saldrá el paquete de reformas sobre la seguridad que el gobierno entrante presentará al Congreso y definió perfiles de posibles beneficiarios de la amnistía. Solamente podrían optar a esta opción aquellos, hemos visto jóvenes, sobre todo mucho joven, que ha sido cooptado por el crimen organizado y que a veces prefieren incluso estar en la cárcel con tal de que no los, porque si salen también los puede matar. En ellos, la defensora de los derechos humanos incluyó a mujeres obligadas a traficar con droga y a campesinos o productores de enervantes. Resaltó que de aprobarse en los foros el sistema de amnistía va a operar desde un área específica de la nueva Secretaría de Seguridad. Además de esta situación vamos a tener, si se aprueba lo de las amnistías, pues ya toda una área que se va a llamar de reconciliación para la paz y justicia transicional. Y entonces vamos a tener todos los mecanismos para implementar el sistema de amnistías. Los foros Escucha para la Pacificación del País, que también definirán la eventual despenalización del consumo de marihuana, terminarán el 28 de octubre próximo y se visitará a víctimas en reclusorios, centros de integración juvenil y estaciones migratorias. 11 Noticias, Salvador Martínez. Con los anuncios en materia salarial hechos por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la disminución de los sueldos de altos funcionarios y el eventual aumento al mínimo, las Afores prevén oportunidades de crecimiento del ahorro para el retiro. Creo que para los trabajadores que van a aumentar su nivel de ingreso, así como aquellos que probablemente vean reducido su sueldo, se vuelve de la máxima importancia estar pensando en su futuro, ¿no? Por su parte, el titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes, dijo que a pesar de la alta volatilidad en los mercados financieros, en casi 5 años y medio, casi se duplicó el ahorro de los mexicanos a través de este medio. Que va de la presente administración, el ahorro de los mexicanos pasó de estar en 1.9 billones de pesos para cerrar el mes de julio del presente, hace apenas unos días, en 3.4 billones de pesos. Bueno, vámonos a una pausa, 6:57 en la hora del centro, muchos asuntos por delante. Por lo pronto, después de la pausa, la información internacional con Leticia Carvajal para que usted tenga todo lo último de lo último que ha pasado en México y el mundo. Bueno, pausa. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Hoy a las 19.45 horas por Canal 11 podrá seguir la clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, donde México encabeza hasta el momento el medallero. 3 personas fallecidas hasta el momento por el derrumbe de una mina en Hidalgo. El Banco de México mantuvo la tasa de interés primaria en 7.75%. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes inició la remoción del avión que se accidentó en Durango el martes pasado y resguardará los restos para la investigación pericial. Ivanka Trump criticó la política migratoria de su padre, Donald Trump. Se pronunció en contra de separar a familias de indocumentados. La situación en Venezuela continúa tensa. Miles de venezolanos huyen a Colombia con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Lo invitamos a que el próximo domingo 5 de agosto no se pierda el programa especial La Reforma Educativa, en punto de las 19.30 horas al terminar el noticiero dominical. Prestigio informativo. Bueno, estamos desde este, en verdad, un hotel sumamente, es un hotel histórico este. La historia que además tiene es muy interesante porque me contaban que lo cerraron durante algún tiempo porque la familia que era dueña, uno de sus integrantes fue acusado de lavado de dinero y se los requisaron. Y otra familia lo compró y bueno, lo han hecho esto, que es un hotel, quizás es el hotel más significativo de Barranquilla. Y desde aquí estamos transmitiendo este día. Bueno, vámonos a las 7:12 en hora del centro. Querida Leti, vámonos contigo con la información internacional. Adelante, Leti, buenos días. Gracias, Javier. Muy buenos días. Claro que sí, vamos a ver qué destaca la prensa internacional este viernes. Comenzamos con The New York Times, ahí en Estados Unidos, que destaca Apple le pega al billón de dólares. ¿A qué costo? La empresa alcanzó un valor de más de un billón de dólares, muestra de que las enormes compañías dominan la economía de los Estados Unidos. Nos vamos ahora a Francia, donde Le Figaro resalta Brexit. Theresa May viene a buscar el apoyo de Francia. La primera ministra británica busca persuadir a los jefes de Estado del continente. Será recibida por el presidente Emmanuel Macron. Ahora nos vamos a El Cambio, este periódico allá en Bolivia, que titula Evo y Álvaro abren al pueblo sus cuentas bancarias. El presidente y el vicepresidente de Bolivia levantaron el secreto bancario. Es el primer presidente en el mundo que tiene publicadas sus finanzas en Internet. Y cerramos con el Heraldo de Colombia, que dice fin de unos juegos inolvidables. Tras 16 días de competencia, los Juegos Centroamericanos serán clausurados con un espectáculo en el Estadio Metropolitano. Y bueno, en más información, Ivanka Trump, como le hemos informado, criticó la política de su padre, Donald Trump, de separar a familias de indocumentados al ser detenidos por autoridades migratorias. That was a low point for me as well. I feel very... Ese fue un asunto difícil para mí también. And I am very vehemently... Estoy convencida y estoy vehementemente en contra de la separación familiar y la separación de padres e hijos. Ivanka Trump recordó que ella misma es hija de una europea que emigró a Estados Unidos. Illegal immigration is incredibly... La inmigración ilegal es increíblemente complicada. A daughter of an immigrant. Soy hija de una migrante. Mi madre creció en la República Checa comunista, pero somos un país de leyes. Y en más información, Estados Unidos acusó a Rusia de utilizar las redes sociales para tratar de influir en las elecciones legislativas de noviembre. El gobierno de Estados Unidos acusó directamente a Rusia de intervenir en las elecciones legislativas que se realizarán en noviembre. Rusia intentó interferir en la última elección y continúa intentando hacerlo hasta el día de hoy. Hemos visto en el pasado a funcionarios siendo blanco de ataques de inteligencia, acción criminal para evitar que los votantes sufraguen, financiamiento ilícito de campañas y ataques cibernéticos. Mientras hablamos, tenemos una investigación abierta sobre influencias externas. Rusia ha utilizado distintas formas para influir, con uso de las redes sociales, de bots, apoderados y otros actores que contratan. No puedo entrar en más detalles. Con todo, los funcionarios aseguraron que el votante podrá estar seguro de que su sufragio será respetado en los comicios legislativos de otoño. Estamos trabajando para asegurarnos de estar preparados esta vez. Parte de esto es alentar a los estados del país a hacer auditorías. Pase lo que pase, queremos asegurar a los estadounidenses que su voto será contado correctamente. La Agencia Nacional de Seguridad está lista a ir contra quienes interfieran en nuestras elecciones intermedias. En el Congreso, legisladores demócratas y republicanos presentaron un proyecto de ley para aumentar las sanciones económicas contra Rusia por su interferencia en asuntos internos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y la Organización de los Estados Americanos aprobó la creación de un grupo de trabajo cuya misión será ayudar a solucionar la crisis política y social en Nicaragua. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, rechazó la iniciativa y aseguró que el gobierno de Daniel Ortega no dejará entrar a esta comisión. Nuestro país no recibirá en su territorio a ninguna comisión especial, grupo de trabajo o como se quiera llamar, que organice este Consejo Permanente sin la voluntad expresa del gobierno de Nicaragua. El representante de México ante la OEA, Jorge Lo Mónaco, rechazó que la creación de este grupo sea un acto injerencista. Detrás de ella hay una franca voluntad de contribuir desde nuestra esfera de competencia y con pleno respeto a la soberanía de Nicaragua para poner fin a una crisis que nos duele a todos. Y subrayo, pleno respeto a la soberanía de Nicaragua. Y en Chile irán a huelga los trabajadores de la mina La Escondida, que es la mayor productora de cobre del mundo. El sindicato minero tomó la decisión tras rechazar la última oferta salarial de la empresa, que era de un aumento salarial del 1%. Ellos exigen el 5% y una serie de mejoras en los planes de salud y también en los planes de educación. Así la información internacional. Javier, regreso contigo. Muchas gracias, Andetti. Muchas gracias. Qué bueno que ya estás ahí en el estudio. Le cuento que a las 7:07, que los subsecretarios de Educación Media Superior, Silvio Ortega Salazar, y de Planeación, Evaluación y Coordinación, Antonio Ávila Díaz, recibieron en la sede de la SEP a estudiantes que obtuvieron resultados destacados en el concurso de asignación 2018 para el ingreso al bachillerato. Al dar una bienvenida simbólica a los más de 300,000 alumnos que ingresan este ciclo, instaron a los jóvenes a concluir con éxito el nivel educativo que inicia. Recordaron que más de la mitad de alumnos que abandonan la escuela lo hacen durante su primer año de estudios, por lo que pidieron el apoyo de padres y familiares. Bueno, ahora a las 7:08 en la hora del centro le cuento que le invitamos a que este domingo no se pierda el programa especial La Reforma Educativa. Es una reflexión en 122 páginas impulsada por el secretario de Educación, Otto Granados, donde aborda las complejidades y desafíos para la transformación del sistema educativo. Es el domingo 5 de agosto en punto de las 19:30 horas, exactamente al terminar nuestro noticiario dominical. ¿Dónde te encuentras, querida Saraí Campech? ¿Cómo has estado aquí en Barranquilla? Buenos días, Javier. Pues te estamos observando cómo es que se realiza este noticiero matutino y cómo ha sido a lo largo de estos 16 días de cobertura en Barranquilla. Vamos a ver el detrás de cámaras de Canal 11 en esta ciudad caribeña. Así como las carreras de relevos, nado sincronizado, los entrenamientos y los pases a gol requirieron de un trabajo coordinado para la delegación mexicana en Barranquilla 2018, los enviados especiales de Canal 11 hicieron lo propio durante la cobertura de la edición número 23 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Primero en el Estadio Metropolitano, Roberto Meléndez, donde se llevó a cabo la inauguración de los Juegos con una transmisión multiplataforma de la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Una vez que comenzaron las competencias, fue subir y bajar, buscar el mejor ángulo, captar la emoción de los deportistas en las distintas disciplinas, entrevistarlos, sufrir por encuentros que no favorecían a México. Fuera de campo, los integrantes de Once Noticias se desplegaron por la ciudad de Barranquilla en pos de captar su esencia y ser los ojos y la voz para contarla. Visitas a la Casa del Carnaval, en el Centro del Reciclaje, los murales que visten sus calles, descubrir los sabores caribeños, fueron parte de este periplo. Historias que junto con las hazañas deportivas se contaron a primera hora del día en el noticiero de Javier Solórzano. Espacio que desde antes de que el sol se asomara en Barranquilla, ya se encontraba listo para enviar señal al casco de Santo Tomás en la Ciudad de México. Jornadas que durante unos días se extendieron a Cartagena de Indias, ciudad amurallada a la que Canal 11 llegó para subir a cubierta de los buques participantes en el Festival Internacional de Veleros, entre ellos el orgulloso buque Escuela Cuauhtémoc de México. Ahí también se encontraron personajes, relatos, momentos inolvidables. Trabajo orquestado que tuvo como brazo derecho a editores, ingenieros, camarógrafos, redactores, coordinadores de información, productores y directivos, que a lo largo de 2 semanas colaboraron codo a codo para lograr que la labor previa pudiera verse en pantalla. Cansancio, sonrisas, largas sobremesas, infortunios técnicos, pasos de baile, mucha candela y un sol que la mayoría de las veces pegaba con tubo, quedan en la memoria alterna del 11 en Barranquilla. Juegos Centroamericanos y del Caribe en los que México dejó claro que también se pueden alcanzar hazañas que parecían difíciles siquiera de imaginar. Pues esto ha sido parte de la jornada de El 11 en Barranquilla, donde, bueno, pues hemos estado de aquí para allá disfrutando. Ya hablábamos ayer de un lugar en el que pudimos aprender algunos pasos de baile, pero también probar la gastronomía. Mucho todavía que conocer en Barranquilla y que esperamos poder regresar. Preguntarte si ya puedes llegar a la Ciudad de México y darle un curso de baile por lo menos a 2 o 3 camarógrafos que no vinieron. Ya estamos planeando esa gran noche para mostrar lo que aprendimos aquí en Barranquilla. Bueno, te mando saludos. Ha sido un gusto, como siempre, querida Saraí. Igualmente, Javier, y muchísimas gracias a los compañeros que han estado detrás de la cámara, Miguel Ángel Vázquez, Christopher Dávila y Cristian Meléndez. Vale, saludos a ellos. Muchas gracias, Saraí. ¿Cómo siguen las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio? Bueno, aquí se lo presentamos. Siempre hemos compartido. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, nuevamente defendió la trilateralidad del Telecán y advirtió que acuerdos bilaterales harían más complicada y lenta una modernización en la relación comercial de Norteamérica. Por segunda semana consecutiva, el equipo negociador mexicano se encuentra en Washington en reuniones con sus contrapartes estadounidenses en torno a la modernización del Telecán. Guajardo aseguró que ha habido muy buenos adelantos en capítulos como el ambiental. One of the items, environment, we have much, very much aligned the landing zone for this charter. But there is a lot of things, at least 20 items that have been worked through, and there is very good advancement in all of them. Ante temas complejos como reglas de origen en autos, el secretario informó que se están tratando de cerrar. Dijo que hasta el momento no se ha hablado de la cláusula de temporalidad, por lo que aún no hay nada definido. Ningún arreglo está completo hasta que todo está completo. Enfatizó que la clave para cerrar el acuerdo estará en la flexibilidad de los 3 países. As I have shared with you, flexibility has to be part of everybody. And in order to find landing zones, it's a negotiation. Además de Guajardo, la delegación mexicana estuvo encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el representante del equipo de transición, Jesús Seade. Representantes del sector empresarial también estuvieron en Washington. Este viernes continuarán las reuniones entre los negociadores buscando concretar un acuerdo para finales de agosto. 11 Noticias, Guillermo Ayala Alanís. Bueno, a las 7:14 en la hora del centro nos vamos de nuevo hasta la Ciudad de México. Miguel de la Cruz, te mando un gran saludo. ¿Qué tenemos este fin de semana y el día de hoy en la cultura? Adelante, Miguel. Gracias, Javier. Muy buenos días. También un gusto saludarte. Pues nada, empezamos con el libro del día que yo lo recomiendo mucho. Mira, es El Enfermatorio, Juicio por Daño Moral. ¿Por qué hago énfasis? Pues porque Enrique Pastor, el autor, es de esos autores que no se esperan a que funcione un aparato de comunicación en el editorial. Está editado por Oris Editorial, sino que él hace su difusión, tiene alrededor de 10 libros publicados. Y esto de Enfermatorio es porque él en algún momento se fracturó la muñeca. Va al médico y se la deforman, no le dieron solución correcta. Así que demanda y después de 8 años de lío legal, gana el juicio por daño moral. Esta es la historia, ahí lo cuenta él. Y lo mejor de todo es que este libro se presenta mañana sábado a las 18 horas en la Casa Refugio Citlaltépetl. Se encuentra en la calle Citlaltépetl 25 en la Colonia Condesa. Así que la invitación queda y es el libro de hoy de Enrique Pastor, El Enfermatorio Juicio por Daño Moral. Bueno, en Leo con 11 llegamos a la página 60. Todavía sonamos alcanzables para quien se haya atrasado o esté por empezar la lectura. Bungalow 77 de Eric de Kerpel, la portada que aparece en pantalla, es una publicación del sello Suma de Letras de Random House. Aquí los tweets más recientes de la lectura, que este es de Lau. Gracias, Lau. Dice, dejé a todos impresionados con un fragmento de un discurso de Martin Luther King. La última medida de un hombre no es donde se encuentra en momentos de comodidad y conveniencia, sino donde se sitúa en tiempos de desafío y controversia. Bueno, Lau no fue la única, sino muchos, muchos dieron retweet o fue el fragmento que eligieron de la narración de Eric de Kerpel. Gracias, Lau. Y aquí tenemos más. Los lectores apuntan. Edgar López, nuevo lector y ha estado activo en los últimos días. Después de casi un siglo en que los publicistas nos encargamos de llenar de mentiras las calles, el consumidor está anestesiado y desconfía de todo aquello que huela a publicidad. Miren, esto es una ficción, pero está escrito por un publicista. La reflexión o el apunte, pues viene bien para reflexionarlo y analizarlo. Tal vez eso de anestesiarnos con la publicidad no venga del todo alejado de una realidad. Ahí está la propuesta. Edgar López, gracias por compartir esta lectura. Y Alma Rosa siempre, nunca falla. Y aquí está uno de sus tweets. Por unos segundos no supe qué decir. Su piel blanca, sus movimientos largos y unos ojos que parecían estar conectados a alguna clase de corriente eléctrica. Comencé a sentirme como de 15 años otra vez. Bueno, estupenda descripción de un momento de impacto visual por el atractivo de alguien que se tiene enfrente. Esto viene en Bungalow 77, Eric de Kerpel, palabras del escritor. Bueno, sigan enviando sus tweets, sirven mucho para generar más lectores, @11noticias TV, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz, y pongan #11noticias y #LeoCon11. Ahí llegan y llegan y en las redes generamos más interés por la lectura. Bueno, el poema del día es Fabulatoria de Lidia Acevedo y dice así: me he tragado el cielo por mí misma desde su luz reveladora y me siento tan pobre como aquel que ha encontrado lo que busca. Mis pasos van al sur donde las alas llevando el invierno en sus rodillas, ahora tomo conciencia de este hoyo en que he ido creciendo, porque he recorrido del cuerpo sus aristas. He ido doblando su artificio hasta llegar al punto que lo engendra. Y he visto allí la noche echada, mansa como una bestia, inventándose en murmullos somos peces sobre la noche larga, abajo y arriba somos peces arriba y abajo somos agua. Bueno, pues este es el poema del día. Gracias, maestro Felipe Garrido. Ahí está su página, www.unpoemadia.wordpress.com. Encuentran este poema y cientos de poemas más. Gracias. Bueno, en la Ciudad de México se alistan las actividades para conmemorar los 50 años del movimiento del 68. Mediante la campaña Diálogo Público, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México va por la memoria, el contexto político, social, artístico y cultural del movimiento estudiantil del 68. Hemos querido recuperar el concepto de diálogo público, pero como lo entendemos también hoy, que no es solamente el diálogo entre un movimiento social y las autoridades, o un movimiento constatatario y el poder, sino como algo mucho mayor que implica a toda la ciudadanía. Del 2 de octubre y hasta noviembre, más de 100 actividades tendrán lugar en alrededor de 20 foros. El Museo de la Ciudad de México alojará el foro de análisis del 68 y presentará la muestra La traza del 68, una poética. Con ambientaciones, secciones documentales, piezas de diseño, literatura y poesía, tanto para revelar algunas formas de la época como del pensamiento de los protagonistas de ese año. El Museo Archivo de la Fotografía expondrá el hallazgo que logró en el acervo fotográfico de lo que fue el Departamento del Distrito Federal. Encontramos 600 rollos envueltos todavía en papel estraza, inventariados, donde se transparenta un poco las actividades que tuvo el gobierno de la Ciudad de México, el Departamento del Distrito Federal, con la regencia de Alfonso Corona del Rosal. El Museo del Estanquillo prepara la exposición El Espíritu del 68, curada por Jesús Ramírez Cuevas y Rafael Barajas, El Fisgón. Como ustedes saben, Carlos Monsiváis trabajó en diversas ocasiones sobre el tema del 68 y sus consecuencias. Y bueno, pues todos los materiales que recopiló sobre este tema pues están en los acervos de nuestro museo. La Casa Refugio, la Filarmónica de la Ciudad de México y los Faros también preparan actividades. Bueno, esta mañana nos acompaña en el estudio Nelly Castañeda. Ella es directora del Festival Internacional de Cine de Baja California. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Felices de estar aquí. A ver, es segunda edición, pero siendo un lugar tan cinematográfico se habían tardado, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad estamos felices porque ya por fin Baja California tiene su Festival de Cine Internacional. Uh-huh. Y bueno, pues estamos ahora sí que de manteles largos. ¿De qué dependió? ¿Cómo fue la iniciativa para crearlo? Mira, la verdad fue algo que era ya necesario. Uh-huh. Baja California es uno de los lugares más importantes de México para producciones cinematográficas. Sí. Se producen más de 90 producciones de todo tipo de presupuesto al año, uh-huh, creando una derrama económica de más de 22 millones de dólares, con 850 empleos, uh-huh, al año para gente de producción. Entonces ya era necesario, claro, ya era necesario poder hacer formal el mostrar tantas locaciones, tanta belleza natural que tiene Baja California. Y supongo que estas cifras cambian en cuanto les cae un Titanic o algo así, ¿no? Sí, claro, claro, o sea, claro, sí, totalmente. Desborda. Recientemente tuvimos en los estudios Baja, que es, uh-huh, en los estudios pues más importantes obviamente de la región, donde se grabó Titanic, Pearl Harbor, All Is Lost, Little Boy, y en la última serie que tuvimos ahorita norteamericana es Fear the Walking Dead. Entonces estuvo por dos temporadas y bueno, obviamente eso también hizo que todos los ojos del mundo cinematográfico voltearan hacia Baja California. Sí, correcto. Eso es cierto. Bueno, sí, platícanos, sí, sí, ¿qué trae esta edición? Mira, tenemos a muchos invitados de lujo. Tenemos 130 películas de 30 diferentes países del mundo. Uh-huh. Están muchos en formato competencia y muchos en exhibición. Vamos a tener talleres, vamos a tener conferencias, masterclasses. De hecho, abrimos el festival con un conferencista mexicano, Daniel Javif, maravilloso, con un movimiento que se llama Inquebrantables, como para armar el movimiento fuertemente para que los jóvenes se impulsen y los nuevos cineastas vean que sí se puede, ¿no? Porque a veces es un poquito difícil el medio del cine, ¿no? Sí. El decir, y si no tengo incentivos, ¿cómo le hago? Y si no esto, entonces nos van a dar esta plática. Y también vamos a tener muchos talleres, por ejemplo, de doblaje, de actuación, vamos a tener masterclasses, tenemos a actores invitados. invitados, a directores. Vamos a tener también un networking y mesas de trabajo para que también tanto los cineastas ya profesionales como los nuevos, las nuevas generaciones, sepan el know-how, el cómo puedo llevar mi producción a que realmente sea vista en cines, en Estados Unidos, en México o en otras partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es eso prácticamente. ¿La exhibición será en espacios cerrados y abiertos? Porque a veces eso es muy atractivo. Sí, sí, sí. Va a ser, bueno, tenemos como centro principal el CECUT, el Centro Cultural de Tijuana. Vamos a tener Cinépolis de Plaza Río y vamos a estar también en IMAC de Rosarito y en los Estudios Baja. Ah, pues mira, ahí entonces, con el mar a un lado. Exactamente, con esa vista maravillosa que nos da Baja California. Bueno, ya decía que las fechas en las que está el festival, que empieza el 25, 24. No, el 23. 23. Del 23 de agosto al 26 de agosto. Al 26 de agosto y ahí se cruza, creo, la vendimia de la industria vitivinícola. Totalmente, en el Valle de Guadalupe. Sí, sí, bueno, sí. Pues son muchos atractivos, empezando por el hilo cinematográfico. ¿Cuánta gente esperan y cuánta gente tuvieron el año pasado? Mira, el año pasado tuvimos 18,000 personas. Es un buen número. Sí, la verdad es que sí, gracias a Dios. Para hacer la primera edición fue muy buen número. Y este año esperamos de 25,000 a 30,000 personas. Entonces, bueno, pues ahora sí que les hacemos la invitación abierta para que nos acompañen en el festival, para que apoyemos al Festival de la Frontera. Somos la frontera más transcurrida del mundo, somos donde empieza la patria y, bueno, estamos a un golpecito también de una pasadita de Hollywood, ¿no? Todos los que también quieren mostrar su talento mexicano, bueno, ¿cuántos mexicanos no están triunfando allá, no? Sí. Entonces, la verdad es que estamos felices de ya tener un Festival de Cine Internacional oficial en la región y y bueno, pues estamos ahora sí que con toda la felicidad de esperarlos. Muy bien, pues mucho éxito. Muchísimas gracias. Queda la invitación ahora que estuvimos hace tiempo reciente ahí en Tijuana, en la Ópera de la Calle. Ay, maravilloso. Nos damos cuenta que tenemos mucho público allá, así que si nos están viendo, oigan, pongan la agenda y vayan todos, sumen al festival, porque eso fortalece a la región y a todos. Así que mucho éxito, gracias. Muchísimas gracias, un placer y gracias por el tiempo, les agradecemos mucho. Con todo gusto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y regresamos hasta Colombia, Javier. Oye, pensaba que efectivamente, como decías al inicio de la entrevista, Miguel, uno se pone a pensar cómo un lugar tan cinematográfico como Baja California no tenía su festival. Qué bueno que es así, la verdad, qué bueno que es así. Sí, tienes toda la razón y además hay que apoyar mucho porque cuando arranca un festival, arranca flojito y después hay que fortalecerlo, pero lo hacen los que organizan, el público y los invitados. Así que vamos para allá. ¿Hay mucho que ver este fin de semana muy en breve, Miguel? Muchísimo, sobre todo la Orquesta Infantil y Juvenil de México cumple 17 años de trayectoria el domingo a las 17 horas en Bellas Artes. Sale. Te mando un saludo, Miguel. Gracias. Igualmente, Javier. Buenos días. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a regresar, entre otras cosas, con Portales. Colombia ha sido... Siempre soñé con ser militar para ayudar a la gente. Mis papás siempre me dijeron que podía llegar tan lejos como quisiera. Y lo comprobé. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, los sueños se cumplen. Y yo cumplí el mío, ser militar. Únete al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. El Instituto Veracruzano de la Cultura te invita a la 29ª edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2018. Del 27 de julio al 5 de agosto asiste a presentaciones literarias, talleres, cine, conciertos y al homenaje a Sergio Pitol. Vente, Sacho, en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Leer para recrearte. De vuelta aquí desde Barranquilla, le confieso, pues un hotel, el Hotel El Prado, de una larga historia en la vida de Barranquilla. Es un hotel que usted alcanzará a apreciar, creo que con claridad, que es el hotel, es un hotel que tiene tiempo, ¿no? Se alcanza a ver y además es muy, tiene una historia, ¿no? Le contaba hace un momento que fue cerrado. Fue requisado por el gobierno porque uno de los integrantes de la familia que era dueña fue acusada de lavado de dinero, pero luego llegó otra familia, lo rehizo. Y bueno, aquí están las historias que tienen lugares como este. Bueno, vámonos cuando son ahora las 7:31 en hora del centro. Si le parece, vámonos con algunos portales la mañana de hoy. Vamos a empezar como lo hacemos regularmente con el de 11 Noticias. Ahí traemos dos notas. Uno, retomarán el proyecto de la Agencia Investigadora de Accidentes Aéreos. Esto con base en lo sucedido en Durango el lunes pasado. Y el segundo asunto que traemos es Nicaragua, que declara no nacido a grupo de trabajo de la OEA. No nacido, para que usted se dé una idea. ¿Qué quiere decir? Que se parte de que pues de que no existe y de que no le van a hacer caso. Así de fácil. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos por ahí? México se despide de Barranquilla con una participación histórica. Ya son 3, lamentablemente, las personas muertas tras derrumbe de mina en Hidalgo. A las 8 de la mañana hablaremos con el secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo. Luis Almagro apoya alerta de captura contra Maduro, que eso me parece que, híjole, sería catastrófico, políticamente, catastrófico. O sea, por favor, Maduro no es Noriega, ¿no? Por favor, hay mucho cuidado, ¿no? También, ¿qué otra cosa le cuento? Que proponen homenaje al movimiento el 68 al muro de San Lázaro. ¿Qué otra cosa por ahí? Mapa muestra la heroica resistencia del pueblo Teocuatliche a la conquista española. Y bueno, ya le dijimos lo de México. Hoy es el día de la cerveza, para que usted, si quiere festejar, pues festéjele. Y vamos a, ya lo sabe que en la parte inferior usted puede ahí rápidamente optar por si quiere entrar a cualquiera de los noticiarios, ya sea el matutino, el meridiano o el nocturno. Pasamos ahora a SDP Noticias, el sendero del peje. Ahí trae dos, trae varios, pero a ver, distinguimos dos. El primero, prevé INE sanciones por 329 millones de pesos por irregularidades en campañas. Ese es el primero. Y el segundo que trae es secretario particular de MIT visita casa de transición de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, el secretario particular de MIT es un familiar cercano de Ifigenia Martínez, que recordado estaba en el PRD y ahora ya está formalmente en Morena. ¿Y qué es lo que tiene también el día de hoy? Que el derrumbe de la mina... Perdóneme, que López Obrador y al señor Qiu Xiaoqi, quien es el embajador de China, Que también otra de las cosas que hay es que a lo mejor, bueno, nosotros se lo dijimos aquí en el noticiario varias veces, pero qué bueno que se llame la atención, que con trajes inspirados en Coco, la película mexicana, se bañan en oro en todo lo que tiene que ver con el tema de la... con todo el tema de la, del nado sincronizado, ¿no? Que ahí sí barrió México materialmente. Rechaza Bartlett el supuesto aval a la reforma energética. Soy nacionalista, reitera. ¿Y qué otra cosa por ahí? Que usted valga la pena que le eche una miradita. Niña yucateca gana el cuarto lugar en una competencia de matemáticas en Bulgaria. Y padres de bebé muerto en Hospital General de Cuernavaca ya presentan formalmente una denuncia. Bueno, ahora cerramos ya con la Neta Noticias, en donde hay dos notas también que destacan. Al Senado, Sánchez Cordero ocupará escaño antes de integrarse al gobierno de AMLO. Acuérdense que ella es formalmente ya senadora. Bueno, le van a dar su constancia. Entonces la idea es que ya vaya al Senado, que esté en el Senado y ya después deje a quien será, a quien es su sustituta, el cargo para que ella se vaya a la Secretaría de Gobernación. Ese es el primero. El segundo es, AMLO será responsable de proponer a tres nuevos ministros de la Suprema Corte. Eso suena mucho, muy interesante. A ver, ¿qué más tenemos? Así asuntos que vale la pena. Médico revela si piloto de avionazo en Durango quedará cuadrapléjico. Uf, fíjese nomás, ¿no? O sea, el piloto fue el que la padeció más. Tragedia en Hidalgo, que ya hemos hablado de esto, al ratito hablaremos más a detalle. Y también que Operación Justicia para Chihuahua captura a colaborador de César Duarte. Y también le cuento que reportan sismo de 5.5 con epicentro allá en Pijijiapan, Chiapas. Alerta esta mañana. Esto fue el día miércoles, así que ya fue hace dos días, pero bueno, no pasó nada y son algunos asuntos que traen los portales. Bueno, el Banco de México mantuvo la tasa de interés primaria en 7.75%. Es el primer anuncio de política monetaria del Banxico tras la elección presidencial. El Banco Central dijo que la mejoría en las perspectivas de la renegociación del TLC, así como la baja en la incertidumbre posterior a la elección, permitieron sostener este nivel sin cambios. Los titulares del INE y la FEPADE expresaron sus posturas frente al sistema electoral actual. El sistema de representación proporcional que decanta en los legisladores plurinominales garantiza la apertura al pluralismo y es fundamental en la democracia mexicana, consideró el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. Estas elecciones, me parece, que reivindican la pertinencia de la representación proporcional como un mecanismo para poder compensar las desproporciones, los desequilibrios que suponen la mayoría relativa y que permiten, en consecuencia, la representación más adecuada de la pluralidad política que... En la mesa Elecciones 2018, las instituciones electorales aprueba, organizada por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Córdoba aseveró que la figura legislativa de representación proporcional es garantía de contrapesos políticos. Rumbo a próximos comicios, el consejero presidente se pronunció por simplificar el sistema electoral. La revisión de las reglas en el futuro tuviera un eje, simplificar nuestro sistema electoral. Porque eso no está peleado con la falta de confianza. El titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, pidió a la próxima administración garantizar que la violencia no empañe futuros procesos electorales. En el cual el nuevo gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto y hacer una política pública específica para que dentro de 3 años o 2 años y medio que inicie el próximo proceso electoral, la violencia no sea parte de la elección. UNCE Noticias, Armando Gama. El Instituto Nacional Electoral ajustó a la baja las millonarias multas a coaliciones por irregularidades cometidas en las elecciones federales del 1 de julio. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, precisa que ahora la cifra total propuesta como sanción es de 329 millones y medio de pesos. De los cuales 92.645.000 es para la coalición Juntos Haremos Historia, 81.777.000 para la coalición Todos por México, 70.140.000 para la coalición Por México al Frente. Además de las penalizaciones aplicadas a las coaliciones, también habrá multas individuales a los partidos. Al PRI se le impondrán 59 millones de pesos, al Partido Verde 14.6 millones, a Encuentro Social 36 y a Nueva Alianza poco más de 3 millones. En el análisis de los informes de ingresos y gastos de campaña federales, los consejeros detectaron 202 millones de pesos en gastos que los partidos no reportaron. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, adelantó que sumando a los candidatos de elecciones locales, la cifra por la multa podría superar los 1,000 millones de pesos. Oiga, ya está listo el primer padrón, que esto es algo muy importante de jornaleros y campos agrícolas del país. O sea, no lo teníamos, ¿no? Es increíble eso. Su función es ayudar a focalizar acciones que mejoren la calidad de vida de los trabajadores. El diagnóstico fue realizado por la Secretaría del Trabajo y revela que hay 409,322 empleados agrícolas y poco más de 22,000 centros laborales. El secretario del Trabajo, Roberto Campa, entregó la base de datos a sus homólogos de las entidades y los convocó a fortalecerla e informó que Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero tienen el mayor número de empresas formalmente constituidas y trabajadores del campo con seguridad social. Además, la Secretaría del Trabajo y los gobiernos estatales firmaron un convenio de colaboración para fomentar la inclusión laboral en beneficio de los grupos vulnerables. Bueno, ¿sabe usted en dónde tiene su cuenta de ahorro para el retiro o si cuenta con una? Pues es una buena oportunidad para despejar dudas. Vea usted esto. Con el lema Súmale a tu Afore, este jueves inició en la Ciudad de México la Feria de las Afores 2018 para atender todas las inquietudes de los trabajadores sobre el sistema de ahorro para el retiro. Si no sabes si está en una Afore, cuál es la suya, el rendimiento que le da o si desea cambiarla, lo puede hacer durante los 5 días que durará la feria, ubicada en la explanada de la Delegación Benito Juárez, en un horario de atención de las 10 a las 18 horas. ¿Usted cuenta con Afore? No, la verdad, eso es lo que vine a investigar. Vine a investigar ahorita lo del Afore y todas esas cosas. Uno de los objetivos de esta feria es fomentar el ahorro voluntario. De acuerdo con la CONSAR, en los últimos 5 años y medio, este sector creció 300% al pasar de 15,000 millones de pesos a 70,000 millones de pesos. Una de las herramientas para fomentar el ahorro voluntario es la Afore Móvil, que a un año de funcionar cuenta con más de 600,000 descargas. La Afore Móvil es una aplicación para tu celular donde puedes ver todos los retiros que puedes hacer, cuánto dinero vas a tener en el futuro y llevar la cuenta o el registro de tu Afore. Así como una aplicación del banco donde ves cuánto dinero tienes, así funciona esto. La educación financiera es uno de los programas a los que se les da impulso en la CONSAR. Actualmente hay pláticas en las escuelas de nivel secundaria y a partir del ciclo escolar 2018-2019 se darán también en las primarias. ¿Tú tienes el hábito del ahorro? Sí. Más o menos, ¿cada cuándo ahorras o cuánto ahorras? 8 pesos. ¿Cada cuánto ahorras? ¿Cada domingo? Sí. ¿Y quién te ha enseñado a ahorrar? Mi papá. ¿Y qué te ha dicho del ahorro? Que no me lo gaste. Si desea tener un mejor futuro, puede comenzar desde ahora con aportaciones voluntarias a su cuenta de ahorro para el retiro. Usted decide. 11 Noticias, Rubén Fietal Nes. Vámonos con Elvira Angélica Rivera. Elvira Angélica, ¿dónde te encuentras aquí en esta ciudad de Barranquilla, ya en nuestra parte final, en el desenlace del noticiario en esta ciudad? Javier, buenos días. Te saludo desde otro punto de este viejo barrio El Prado, el cual tú ya nos describías de una de sus casas más icónicas de este lugar. En estos 16 días de cobertura, Javier, habrás notado que en esta ciudad de Barranquilla hay muchos cierres en calles y avenidas principales. Esto se debe a que las autoridades emprendieron la obra de infraestructura más importante de los últimos años para acabar con una gran problemática de esta ciudad caribeña, como son los arroyos. Además de la atención que ha tenido Barranquilla por los Juegos Centroamericanos, la ciudad se encamina a estar libre de inundaciones y corrientes gracias a obras de infraestructura emprendidas por la alcaldía desde 2008. Eso significó prácticamente construir como un metro, porque era cobar 4 o 5 metros hacia abajo, 8 metros de ancho y una estructura de box de concreto en su mayoría, y llevar pues desde los pavimentos naturales el agua vía rejillas a ese box, y el agua pudiera, digamos, llevarse de una esquina a la otra por debajo del suelo y no por encima del suelo como estaba antes. Este proyecto de obra pública ha requerido entre 300 y 400 millones de dólares de inversión para canalizar hasta el momento más de 55 kilómetros en toda la ciudad. Que hoy del total de arroyos que tenía la ciudad, de kilómetros de arroyos que tenía la ciudad, yo creo que estamos superando el 90% que ya tienen infraestructura de canalización. Sí, es una mejor tecnología, es un mejor material, está prácticamente diseñado para durar más de 20 años. Aparte de la durabilidad, la función que tiene el pavimento también es conducir las aguas, las poquitas aguas que caigan de correntía, sean dirigidas hacia las estructuras. Pese a los inconvenientes de una obra de esta magnitud, los barranquilleros reconocen que traerá beneficios. Como ciudadanas sí nos van a beneficiar. Nosotros pasamos un trabajo enorme en épocas de invierno, que son los arroyos, en cualquier aguacero que cae, nos quedábamos aislados por los arroyos. Además, la economía se reactiva en esos sectores que sufrían tanto. ¿Quién iba a comprar un metro cuadrado ahí? De acuerdo con las autoridades locales, en los últimos 100 años, Barranquilla sufrió numerosas pérdidas humanas y materiales a consecuencia de las severas corrientes de agua. Y es que, Javier, comentarte que de acuerdo con las autoridades, inclusive los mismos ciudadanos comentan que en cada esquina había un arroyo en esta ciudad, es por ello la importancia de esta obra. Las imágenes que tuviste y que estás viendo en este momento son de mi compañero Christopher Dávila y Miguel Vázquez. Regreso contigo. Oye, Elvira Angélica, que es un personaje interesante, ¿no? El presidente, el alcalde de Barranquilla, ¿no? Sí, Javier, ayer tuvimos oportunidad de conversar con él para hablar de este tema y estaba de una forma muy desenfadada, no parecía, se sale del protocolo de una autoridad, desde su misma vestimenta hasta la manera en la que los ciudadanos pueden abordarlo, se tomaba fotografías con quienes se acercaban y sí, es un personaje este alcalde de aquí de Barranquilla. Saludos, Elvira Angélica, muy buenos días. Buenos días. Gracias. Fíjense que Apple se convirtió en la primera empresa privada en Estados Unidos en alcanzar un valor de mercado, ahí le va, de $1 billón. Con esta estimación, Apple supera a sus rivales en el mercado, Amazon, Google y Microsoft, así como empresas de alto valor, como sería Exxon Mobil, Procter & Gamble y la muy afamada AT&T. China hizo un llamado a Estados Unidos a evitar los chantajes. Esto por la amenaza del presidente Donald Trump de aplicar más aranceles. China reiteró que aplicará medidas recíprocas en caso de que Estados Unidos imponga más aranceles a sus productos. La puerta al diálogo siempre está abierta, pero el diálogo debe basarse en el respeto mutuo, la igualdad, las reglas y la credibilidad. Coaccionar y presionar a otros unilateralmente solo será contraproducente. Aconsejamos a Estados Unidos que corrija su actitud y evite el chantaje, lo que no funcionará con China. En respuesta, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmó que las nuevas tarifas tendrán un impacto menor sobre la economía china. En Singapur, la Asociación de Naciones de Sudeste de Asia se pronunció contra medidas proteccionistas. El sistema de comercio que ha sustentado el crecimiento y la prosperidad de la ASEAN está bajo presión. Es importante que la ASEAN continúe apoyando al sistema multilateral para profundizar nuestra cooperación. Bueno, son ahora las 7:48 acá desde Barranquilla. Nos vamos hasta Frankfurt, Alemania, con la Deutsche Welle, Gabriel González de Deutsche Welle. Gabriel, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a Colombia, buenos días a México. La verdad es que está siendo una semana muy movida, ¿eh? Una semana muy marcada por los resultados empresariales. En estos días las multinacionales están presentando sus cuentas. Es muy interesante, la verdad, ver cómo van fluctuando todos los índices mundiales respecto a estos datos. Mucha atención al mercado o al sector de la alta tecnología porque sigue muy inestable. De hecho, dos empresas como son Facebook y Twitter juntas han perdido en solo tres días alrededor de 150.000 millones de dólares. Es una cantidad salvaje. Para que se hagan una idea, esta es aproximadamente la mitad de la riqueza de un país como en el que estás, como Colombia. No todos son malas noticias, eso sí, para el sector de la alta tecnología. Ya veíamos anteriormente en el programa esos buenos datos de Apple, que ha ganado alrededor de 5.000 millones de dólares en solo un trimestre. Y esto se produce gracias al aumento del precio de su nuevo modelo de iPhone. Y es que hay que tener en cuenta que las ventas tampoco es que hayan mejorado mucho respecto al trimestre anterior. Pues bien, como decías, como se comentaba anteriormente, ha sido la segunda empresa en todo el mundo en llegar a ese billón de dólares cotizados. Seguro que se están preguntando por qué no hablamos de los nuevos episodios de la guerra comercial o si hay algo novedoso. Sí que lo hay. Hay un nuevo episodio de esta guerra comercial y además esa es la razón por la cual ayer asistimos a una caída importantísima de todas las plazas mundiales. Incluso llegaron a caer las plazas asiáticas por encima del 2%, y todo después de que Donald Trump pues haya amenazado con nuevos aranceles del 25% a productos chinos. Por su parte, bueno, pues Pekín no se está quedando con los brazos cruzados, está buscando nuevas alianzas comerciales, como por ejemplo una alianza con la ASEAN, que también la veíamos recientemente. La ASEAN es el conglomerado, por así decirlo, de países del sudeste asiático. Atención, porque se está formando, se está organizando un área de libre comercio que sería el mayor área de libre comercio del mundo, englobaría 3.500 millones de personas. Y mientras tanto, pues Estados Unidos parece que se está quedando sola, aislada comercialmente. Vamos a seguir este tema muy de cerca, vamos a seguir también otros temas y se los ofreceremos, como siempre, en 7 días desde aquí, desde Frankfurt. Pasen un feliz, muy feliz fin de semana y unas estupendas vacaciones. Gracias, Gabriel. Te mandamos un gran saludo allá hasta Frankfurt. Buenas tardes para ti. Buenos días acá desde Barranquilla, vía México. Gracias, Gabriel. Muy buenos días. Gracias. Bueno, vámonos ahora a las 7:51 en la hora del centro, directamente con Alejandro García. Alex, ¿cómo está la ciencia rumbo al fin de semana? Javier, ¿cómo estás? Bueno, pues este viernes vamos a presentarles la historia de investigadores de la UNAM que urgieron a desarrollar un plan para controlar el sargazo en playas de Quintana Roo. En años recientes se ha agudizado en las costas la presencia de sargazo, cierto tipo de alga que se forma mar adentro en el océano Atlántico. Durante la temporada de calor, el sargazo se desplaza en grandes volúmenes hacia las costas del Caribe y en México particularmente afecta a las playas de Quintana Roo y pone en jaque al ambiente y al turismo. Esto es uno de los pocos casos que yo conozco que tan claramente un desastre ecológico está tan directamente vinculado con un desastre socioeconómico. Y yo lo estoy llamando desastre porque sí tiene la potencial, si no se hace algo y muy pronto, esto sí va a ser un desastre. El sargazo cerca de las costas limita el oxígeno de ecosistemas locales, los corales, por ejemplo. Al acumularse en las playas, forma montículos y despide mal olor. Investigadoras de la UNAM sostienen que urge mejorar la estrategia para prevenir la llegada de sargazo, que actualmente se remueve en pocas cantidades con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente Federal. Las expertas proponen recolectar el sargazo antes de que llegue a las playas, crear sitios especiales de disposición final y realizar estudios que permitan saber por qué se ha incrementado la presencia de esta alga en las costas mexicanas del Caribe. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Una nueva investigación refuerza la teoría de que la antigua civilización maya desapareció por cambios en el clima. Científicos de la Universidad de Cambridge en Reino Unido documentaron que en la laguna de Chicancanab. En Mérida hubo una severa sequía hace 800 o 1000 años. A partir de estas muestras, de analizar el suelo de la laguna, concluyeron que en ese periodo pudo haber sequía, una sequía tan severa que redujo el afluente de la laguna en 70%. La investigación fue publicada en la revista Science. Se aproxima la fecha de lanzamiento de la nave de la NASA, una nave de la NASA que busca ni más ni menos tocar el sol o tener un acercamiento, el mayor acercamiento que cualquier otro artefacto pues ha tenido en el pasado. La nave es la Parker Solar Probe, está programada para abandonar la Tierra el próximo 11 de agosto y avanzar a lo largo de 7 años hasta llegar a una distancia de 6 millones de kilómetros de nuestra estrella madre, del Sol. Parece muy lejano, pero esta distancia significa 7 veces más cerca de lo que se ha logrado llegar con la sonda Helios 2. Esta fue lanzada en 1979. La nave robótica de la NASA buscará tomar imágenes que permitan estudiar la atmósfera del Sol y también su actividad. Pendientes estaremos de este lanzamiento el próximo 11 de agosto. Así la información en materia de ciencia y medio ambiente. Javier, regresamos con ustedes. Un gran saludo, Alejandro. Muy buenos días. Buen fin de semana. Buen fin. Le cuento que el director general del Instituto Politécnico Nacional, María Alberto Rodríguez Casas, dio la bienvenida a los 152 estudiantes que integran la nueva generación del llamado Programa de Movilidad Académica del Instituto Politécnico Nacional. La comunidad del Instituto Politécnico Nacional crece. Durante los próximos meses, 152 alumnos de diversas instituciones educativas nacionales e internacionales estudiarán en las aulas del IPN. Malén, originaria del País Vasco, cursará 2 semestres de la carrera de trabajo social. Una chica, una estudiante de allí también vino aquí y me habló muy bien de la acogida, de todo lo que supone estar aquí. Y me gustó, me llamó la atención y dije, bueno, pues ¿por qué no voy a probar? Y la verdad es que sí que nos costó, pero bueno, al final ha merecido la pena. En tanto, Abby, la única argentina del grupo, continuará sus estudios de ingeniería petrolera y buscará aprender de nuestra cultura. Por lo pronto, ya tuvo su primer encuentro con la gastronomía mexicana. Los primeros tacos se picaron bastante. 117 de los 152 estudiantes mencionados provienen de 11 países de Europa y América Latina. La actual generación de este programa de movilidad académica se completa con 35 estudiantes de 13 entidades de la República Mexicana, como Araceli y Germán, quienes ven al Politécnico como una gran oportunidad. Porque el Politécnico Nacional tiene acceso, bueno, le brinda a los estudiantes de medicina el acceso a los hospitales más grandes y de alta especialidad de México. Me llamó demasiado la atención el Politécnico. Desde que vi la convocatoria fue como de aquí soy. Simplemente fue de ve por ello. El director general del IPN, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, fue el encargado de dar la bienvenida a estos jóvenes. Y les puedo asegurar que no se equivocaron al elegir al Instituto Politécnico Nacional para realizar sus estudios durante un semestre. Ustedes han llegado a la institución líder en educación científica y tecnológica de México. Los estudiantes cuentan con el respaldo económico de sus países e instituciones para el hospedaje y manutención durante su estancia en México. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, ahí tiene usted. Bienvenidos los que entran al Politécnico a este muy interesante curso. Y además muy afamado, muy afamado, porque ya me gustó mucho el que dice, yo vi la convocatoria y dije, de aquí soy. Bueno, es viernes de cine con Toño Valdés. Vamos a la pausa y entre otras cosas, Toño Valdés. Hasta aquí la información. Nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien. Gracias en nombre de todas y todos. Adiós.